Muy buenos días, aquí comienza Cuestiones Internacionales, conduce John Telford. Estoy como invitado, mi nombre es Leonardo López y aquí estamos comenzando un nuevo programa desde la radio comunitaria FM Punta del Indio y desde ya les avisamos que se pueden comunicar con nosotros. Tenemos una línea telefónica que es el 11-28-34-9403. Quienes son más cercanos nos mandan mensajito privado, como siempre, inevitable. Pero bueno, gracias por estar ahí. Buen domingo, buen día, si escuchan una repetición. Y comenzamos, John, buen día. Buen día, perdón, Leo. Y tú dices que sos un invitado. No, señor. Parte del programa. Y es un gran placer tenerte como copresentador y también técnico y el señor que hace todo en este programa alrededor de tus máquinas y también con tus contribuciones en los varios temas que vamos a discutir. Muchas gracias. Y me siento un poco mal por traerte tan temprano el domingo después de anoche, que la fiesta y hasta las 2 de la mañana. Sí, sí, a las 2 de la mañana terminamos de acomodar para hoy poder tener la radio en condiciones para estar aquí haciendo el programa. Pero bueno, vale la pena, fue una linda jornada la de muy, ayer. Muy, muy linda. Un lindo festival cultural. Recién vino Horacio Durán, que fue el que abrió el festival con algunas historias sobre el ser humano en relación a la arcilla a la cerámica. Claro, bueno, nosotros estamos en un estudio, nuestra radio, les contamos a los oyentes que es con techo vivo y paredes de barro, digamos. También muy acorde a algún tipo de vivienda, hoy ya con nuevas tecnologías, usamos acá para hacer este edificio maquinaria, madera, digamos, cortada con elementos más modernos, pero y cuidamos muchos detalles, ¿no? Pero las viviendas antiguamente también eran construidas con la arcilla y el barro del lugar que uno habitaba, ¿no? Sin contar con desplazamiento de enormes cantidades de productos del mercado ferretero, de la construcción, ¿no? Que hoy todo el mundo cuenta y es normal, digamos, pero como decía Horacio, el ser humano en un momento tuvo que comenzar a construir su vasija para contener el agua, para contener algunos elementos, para poder resguardarlos, ¿no? del mundo exterior, digamos, y la verdad que ahí comenzó a entender su relación con el barro y con la arcilla, el fuego y la cerámica. La verdad que digo, como para empezar, este festival de ayer fue quedó muy bien. Fue muy interesante. Y bueno, luego pudimos disfrutar de la música, de músicos locales, Ednal, Colo, estuvo Lucho, estuvo Alejandro con su piano. Bueno, tuvimos músicos internacionales con Rey Montalvo. Exactamente, de Cuba. Estuvo Lean Tornelo de La Plata. Bueno, un hermoso festival, pero no olvidar, bueno, y Lorena Arroyo también. Por supuesto. Que cantó su... Quien hizo tanto trabajo para la fiesta en general. Se tomó un descansito, pero que ella decía, me sentía rara porque estaba bastante agotada. Pero decía, entró de pleno en esto en los últimos 10 días. Sí. Y realmente tenemos que aplaudir a Lorena y a todo el mundo, porque fue realmente un evento colectivo, mucha gente, yo diría, no sé, 120 por ahí, no sé cuántos. Sí, hubo mucha gente que entró, pasó, digamos, estos eventos, creo que es lindo poder realizarlos y poder hacer esta evaluación, que ahora hacemos muy brevemente, pero que genera un movimiento también para los artesanos, artesanas que estuvieron, que está bueno para que se conozca lo que hacen y puedan vender también, obvio, pero es interesante tener actividades que se vayan dando y que se conozcan determinados lugares como lugares que tienen una oferta cultural, que tienen, ¿no?, una actividad cultural. Y en este caso la radio es una buena posibilidad. Nos falta terminar algunas cuestiones, organizar mejor otras. Como siempre, digo, uno siempre quiere mejorar, algo siempre va a haber para mejorar, pero la verdad que las experiencias son muy buenas y la gente disfruta. Y la colaboración. Y la colaboración es fundamental. En la cocina anoche y cortando verduras durante la tarde bajo ese calor tan fuerte, arreglando mesas, arreglando el sonido tú y apoyado por Lucho, etcétera, pero sin mencionar nombres más porque había tanta gente contribuyendo a la fiesta, realmente le hizo bien al espíritu de uno ver esa comunidad en acción y contribuyendo. Así es, muy lindo y vale la pena mencionarlo porque también es parte de los análisis que después luego parten hacia tener una mirada del mundo desde el lugar que habitamos, ¿no? Y ahí está, ahí está. Y tiene que ver con lo que estamos preparando para hablar hoy, porque esa experiencia anoche y la experiencia de estar en esta radio acá de barro demuestra que otra sociedad sí es posible. No es fácil, pero sí es posible. Y con eso, hoy vamos a hablar de otra cara, si quiere, de la moneda, que es la geopolítica y las economías y cómo crecen o no crecen, y ese fanatismo liberal del crecimiento económico. Y vamos a mirar a dos elementos específicamente que están cambiando rápidamente, que es la demografía mundial y potencialmente lo que podría implicar en términos geopolíticos, y también la tecnología. Esas dos cosas están cambiando rápidamente y eso es otra vez un ejemplo de cómo uno analiza las economías. La economía local acá anoche en la fiesta con mucha contribución, de gente que vino acá para dar su apoyo totalmente gratuitamente y también apoyando en la rifa y en la compra de comida de la cocina para apoyar la radio y la forma de construir la radio en sí, el barro, etcétera, comparado con una economía que tiene que crecer bajo un sistema capitalista, y aún los países tal llamados socialistas tienen ese objetivo de crecimiento, y tenemos que analizar eso en más profundidad. Antes de pasar a esos dos temas, la demografía y la tecnología, primero el clima, la sequía sigue, tuvimos un poco de lluvia, y Marcelo Guareñuc mandó ahí el mapa del rural que hace un recuento de los milímetros que cayeron en la zona, y en algunas zonas cayeron hasta unos 22 milímetros aquí cercanos, pero nosotros aquí cayeron dos. Aquí bueno, en mi casa 5, claro, en la reserva de Amanda 4, y en ese mapa del rural marcaron 5 acá. Es un microclima acá, y algún día tenemos que analizar eso más profundidad. Sí, sin duda, la Bahía San Borromón es un centro de baja presión, atrae las tormentas más que dejar que se generen y que permanezcan en el lugar. Y me han dicho mucho, chupan a las tormentas así hacia es. El río. Así es. Que nos deja poca agua a veces. Pero según dicen, eso puede cambiar alrededor del mes de mayo. Están diciendo que el niño va a reemplazar el efecto de la niña. La niña, la sequía en nuestro caso acá, y el niño más lluvia. Y posiblemente dentro de 6 meses o un año vamos a estar quejándonos de las inundaciones. Bueno, es el cambio climático. A estar atentos también porque es lo que nos toca observar, ¿no? La sequía ya la estamos atravesando, es innegable, ¿no? El fenómeno, los pastos amarillos. Realmente sufriendo, es terrible ver, decir la verdad, cómo están sufriendo las plantas. Van a regenerarse con la lluvia cuando llegue, pero se han perdido. Yo he perdido árboles, etc. Y eso también me permite hablar del librito del sur, que está aquí en mis manos. Sí, agradecemos que siempre nos comparten esta revista. Guillermo nos deja en una bolsita la revista acá en la radio. Guillermo Eliate. Sí, Guillermo Eliate, gracias. Y también en algún momento habíamos conversado con él, porque tiene una hermosa columna sobre aves, que tiene su texto, además de alguna foto, y que es muy interesante quizás hacer algo en la radio. Así que vamos a pensar, buscar una voz, elegir alguna voz. Si alguien, algún oyente, alguien que nos escucha, tiene ganas de hacer las lecturas de las aves del librito del sur, que llevamos por qué número de revista. Estamos en el número año 6, número 32. Bien, en la 32. Imaginemos que en Punta del Indio se han registrado aproximadamente 300 aves diferentes. Es interesante tener ese registro contando las características, cómo se comporta. Digo, me parece que contribuye. Y hay mucha gente aquí. Sí, hay sí. Uli, está también Alberto Colú, hay Roberto Rodríguez, Amanda, hay un montón de gente. Sí. Y tal vez armar algo específicamente sobre las aves sería una muy buena idea. Sí, con la descripción del ave que viene siempre en el librito del sur, que es muy interesante. Eso podría ser. Y algunas notas con estos especialistas que mencionás, ya daría como para un espacio especial, más que nada porque tenemos la Fundación Aves Argentinas también, que ha desarrollado una tarea. Y la aplicación, que es excelente. Sí, es muy bueno. Primero el libro, compré el libro hace muchos años, que es un excelente libro. Pero eso lo han convertido, y eso nos engancha otra vez con el tema de hoy, la tecnología. Sí. Y tienen el libro en esa aplicación, y uno puede ir buscando, identificar un ave con la ayuda de esa aplicación. Aves Argentinas. Sí, y también tenemos a Gaby Lalo, vecinos de nuestro lugar, que viven cerca de tu casa, que también conocen muchísimo sobre aves, los cantos. Realmente hay vecinos, vecinas muy dedicados a la observación, la contemplación de la naturaleza. Me parece interesante para conectarlo un poco con la radio y tener, si bien en algún momento lo hemos hecho, tener este espacio que excelente, es excelente idea. Y simplemente para cerrar con eso del librito del sur, de Guillermo, los artículos que tiene este número 32, los carpinteros blancos en Punta del Indio, también un artículo sobre tiburones, los grandes limpiadores de los océanos, también la pequeña historia de nuestra reserva, una pequeña historia de nuestra reserva, también causas y precauciones ante incendios forestales. Y hemos tenido en las últimas dos semanas incendios aquí en Punta del Indio, con sustos grandes. Bien, hay que trabajar también en esas cuestiones, porque es importante. También mencionar que se desarrolló la reunión del Comité de Gestión en el día de ayer. Digo, esto como para preparar como dato. La fiesta de la mariposa. Bien. El 4 y el 5 de febrero, y con algunos eventos que van a haber, y a poner atención en las páginas de Facebook, en la municipalidad y también otras personas que están publicando. Bien. Y para terminar con el librito del sur, ¿qué comían los antepasados que habitaban la costa del Río de la Plata? Y la parte internacional, como el programa de hoy es cuestiones internacionales, un artículo sobre Bután, que está cerca de la India, un pueblo diferente, y muy interesante el artículo. Y aprovecho para invitarle a Guillermo de venir algún día a cuestiones internacionales, porque él tiene mucha experiencia internacional, ha vivido en varios países, ha viajado mucho y está muy atento, está leyendo mucho permanentemente. Entonces, si Guillermo está escuchando, le invitamos a venir. Yo sé que tiene su participación en el programa El Guiso Soberano. Y aquí estaba anoche Hugo. Sí, Hugo, y me comunicó y lo comparto con la audiencia que sigue Guiso Soberano, que en marzo volvería. Va a arrancar otra vez. Bueno, entonces, con toda esa introducción, vamos a pasar al tema de hoy. Como he dicho, vamos a hablar de la demografía, o sea, las poblaciones a nivel mundial, y la tecnología y sus potenciales impactos sobre la geopolítica en las próximas décadas. ¿Y por qué este tema? La semana pasada se anunció que la población de China bajó. Por la primera vez en 60 años. Siempre hablamos de la población de China como una población muy grande, y de hecho es la población mundial de un estado más grande del mundo. Y eso que es conocido China por el fuerte control de la natalidad, ¿no? Y es el impacto en parte de eso, que la política de un solo niño o niña que tenían hasta los años 90. Y tuvo un gran impacto porque temían mucho del crecimiento de la población. Hoy día está en 1.400 millones de personas, aproximadamente 18% de la población mundial está viviendo en China, y temían de eso, y por eso controlaban con mucha controversia, tanto internamente en el país como externamente. Y el otro país que tiene una población así, Leo, ¿cuál sería? La India. La India tiene una población ahora casi igual a la China, y una proyección es que este año, 2023, la población de la India va a sobrepasar la población de China. Y eso es ya un elemento geopolítico impresionante. Sí, importante. Tiene muchas ramificaciones. Pero otro elemento es, por ejemplo, en Francia, esta semana hubo unas manifestaciones inmensas. Hemos hablado de las manifestaciones por la inflación recién en toda Europa, pero también en Francia. Pero esta vez fue por la política del gobierno de subir la edad de jubilarse de 62 años a 64. Salieron a las calles 1 millón de personas en contra. Pero eso nos da otro índice de los cambios a nivel mundial en términos demográficos que vamos a analizar. En muchos países, los países tal llamados más desarrollados, y no es mi término, estoy utilizando los términos del Banco Mundial, que están viendo el envejecimiento de sus poblaciones y el impacto que eso va a tener sobre sus economías, y entonces sobre también su poder relativo en el mundo. Y también la semana pasada anunciaron avances en la tecnología de la inteligencia artificial. Específicamente anunciaron de que ya se ha producido textos de una máquina produciendo textos. Sabemos nosotros que las máquinas producen textos. Si uno manda un WhatsApp hasta aquí en Punta del Indio, algunos números te contestan automáticamente, de vecinos acá diciendo que no lo puedo atender en este momento, pero más tarde, etcétera. Pero este avance la semana pasada fue a otro nivel completamente. Generar textos que al nivel universitario, de tesis de universidad, es lo que dicen los informes. Y eso implica de que no se podría distinguir entre tal vez un texto de una máquina y el texto de un ser humano. Y estoy escogiendo eso solamente como un ejemplo de la parte de los cambios tecnológicos, y vamos a analizar en más profundidad ahora la parte de tecnología y con el impacto también de la demografía. ¿Por qué esos dos temas? Y las economistas en el nivel mundial, no importa su ideología, están más o menos de acuerdo que el valor de cambio, o intercambio, es el valor de venta en una sociedad capitalista, viene del trabajo de los seres humanos. La riqueza es otra cosa, porque la riqueza viene también de los recursos naturales, de la organización de la sociedad, etc. Pero el valor de un bien, un servicio, el valor, no el precio, porque el precio puede variar por un montón de razones, incluso a propósito bajar el precio para el dumping, o sea, vender más y dominar un mercado, o subir, etcétera. Pero el valor intrínseco de un bien o un servicio, según los economistas, viene del trabajo del ser humano. Y entonces la cantidad de personas trabajando tiene una injerencia económica en el mundo, y también tiene, por supuesto, una injerencia relativa entre las economías y en la geopolítica, por un lado. Pero la tecnología es otro elemento, porque no es únicamente la cantidad de personas que están trabajando, sino también la calidad en términos de trabajo de esas personas, la calidad en términos capitalistas. Las condiciones también de esos trabajadores, ¿no? Por supuesto, Hablábamos de la India, pensamos Indonesia, pensamos, no sé, Taiwán en algún momento cuando fue un gran productor de tecnología, creo que lo sigue siendo, trabajadores que están sometidos Exactamente, al régimen, a la mirada occidental, al régimen es terrible. Bueno, Bangladesh es un ejemplo. Los trabajadores textiles, no solo de tecnología, textiles también, porque hay todo un tema con la superproducción de ropa, digamos. Esto lo hemos charlado en algún momento. El desierto de la Atacama. Que dicen que está siendo utilizado como un basural para la moda rápida. Claro. Entonces, volviendo a esos dos elementos, tú tienes razón que la forma de organización es central, y al fin del programa vamos a volver sobre eso. Pero primero miramos entonces la parte de la tecnología, y después la demografía, y después vamos a mirar otros temas como organización de las sociedades. Entonces, en términos de los cambios tecnológicos. No voy a utilizar el término avances, porque los cambios pueden ser neutrales, depende de quién los utiliza. Uno puede utilizar la tecnología para el bien y para el mal. Estamos utilizando aquí avances, que digo sí, avances tecnológicos, aquí en esta sala, que es la radio. Avances, ¿por qué? Porque estamos utilizando eso, ojalá, en una forma comunitaria. Claro, pensaba en esto, en la cuestión demográfica, en la superpoblación de estos países que mencionabas, como China o la India, donde también esto se ve asociado a la arquitectura, digamos, también, ¿no? Tecnología y arquitectura para cubrir la demanda. Viven en lugares muy chiquitos, de espacios reducidos, casi sarcófagos, diríamos. Es impresionante. En Tokio, Japón. Sí, es impresionante. Y no sé si es así hoy día, pero el precio del metro cuadrado era, hace, digamos, unos 15 años, el más alto del mundo. Creo que todavía es así, pero tendría que verificar eso. Y una cosa muy, muy llamativa, es para tener un auto en la ciudad de Tokio, tienes que tener un permiso. Tienes que demostrar que tienes el lugar para estacionar. ¿Y qué salió entonces? Hay estacionamientos con ascensores. Entonces, un espacio del tamaño de nuestra querida radio acá, pueden almacenar, estacionar 30 vehículos, 40 vehículos, pero en forma vertical. Uno entra sobre el ascensor y el ascensor, como sacar chocolate de una máquina, sí, sí. El ascensor sube, agarra el chocolate y baja y como un juego de Jenga casi, ¿no? Vas encajando en un lugarcito pequeño. Con los autos, por ese tema de la población en Tokio. Y otra vez, no únicamente el número en bruto de las poblaciones, pero también dónde están. Que otra vez estamos volviendo a la geopolítica, la geografía. Claro. Las concentraciones en las grandes urbes. Son un montón de datos, ¿no?, que uno puede tener en cuenta. Yo espero no generar confusión con estos aportes, digo, porque uno va sumando datos y exactamente, desordenadamente. Y tenés razón, y por eso vamos a recalcar sobre el objetivo de esa discusión. El objetivo es demostrar que hay, que sabemos todos, pero vamos a mirarlo en más profundidad, un nivel de cambio feroz que está pasando en este momento. Y muchos de esos cambios no nos damos cuenta. Y esos cambios pueden ser por el bien, vamos a seguir mirando casos, y por el mal. Y depende cómo está organizada la sociedad. ¿Quién controla esa tecnología? ¿Y quién controla esas poblaciones? Por ejemplo, ¿quién controla la organización del espacio? Hablamos aquí del plan de urbanización, no conozco el término exacto, que Daniel Martín está trabajando en eso. Sí, el plan de desarrollo territorial. Territorial, por ejemplo, que es fundamental. Ordenamiento territorial. Es fundamental. Sí. Bueno, entonces, para recalcar, estamos hablando de eso, no por el detalle, sino para mirar al conjunto. El conjunto que es el cambio es brutal en este momento. Bueno, si miramos el tema de carreteras, también es una cuestión que es interesante observar, porque para ingresar a la ciudad de Buenos Aires nos encontramos con peajes, que cada vez el costo del peaje es más elevado. En estos días ha aumentado un 100% el peaje. Si no tenés el telepase, te sale 4 veces más caro. O sea, alguien que vive en la provincia, que tiene que atravesar la ciudad de Buenos Aires, CABA, tiene que pagar cifras elevadísimas, 2.000 y pico de pesos. O sea, es una barbaridad para un vehículo que... Y digo, veo estas trabas y estos avances sobre el movimiento, son de alguna manera un método de control y disciplinamiento, porque están impuestos, digamos. Uno antes transitaba las rutas del Estado libremente, porque el Estado es cada uno de nosotros. Hoy hay empresas que controlan lo que el Estado antes brindaba como servicio. Digo, podemos ir al tema de la luz, podemos ir al tema de las carreteras, podemos ir al tema del gas, digo, diversidad de servicios esenciales, ¿no? Sin embargo, con estas trabas, y que sin la tecnología casi que serían imposibles llevar adelante, digamos. ¿Cómo no? Y es ejemplo de utilización para el beneficio de la ganancia. También se puede utilizar esas tecnologías para ayudar a las personas que cada uno elige. Por ejemplo, la pérdida de un perro. Estamos hablando en Punta Lino siempre de la pérdida de perros, sí, porque sí. Hay mensajes en los grupos. Mi perro se perdió. Bueno, un chip ahí. Hay en muchos países ya el sistema de chip y transmitiendo. Estoy dando eso como un ejemplo. Un ejemplo banal. Bueno, pero es importante porque esa tecnología que vos mencionás del chip, de geolocalización inclusive, de un animal perdido que vos podés rastrearlo, ¿no? Es tremendo, digamos, porque inclusive algunas sociedades ya lo están implementando en personas. O sea, te dan la libertad de tener el chip bajo subcutáneo, ¿no? Bajo la piel, sí. Y de esa manera te evitás, sí, tener que llevar un montón de documentación y un montón de cuestiones que uno lleva en la cartera, en la billetera, ¿no? Sí, habitualmente. Sí. Y no estamos abogando por un sistema u otro. estamos planteando la necesidad de analizar cambios en forma de poder. En este caso, se puede analizar un montón de aspectos, pero en este caso, de este programa, estamos analizando los cambios en términos de poder y extrapolando eso hasta más arriba, el poder geopolítico internacional. Pero repito, no estamos abogando por uno y por otro, estamos dando ejemplos de que se puede utilizar bien y mal. Entonces, los cambios tecnológicos que están ahí, voy a mirar rápidamente unos 5, 6, 7 aquí. La energía. Recién, hace aproximadamente 3 semanas, se publicó un informe sobre un experimento que se jacta de ser un gran cambio en lo nuclear, que es la fusión. Hay fisión, que es como fisura, que es separar, en este caso del nuclear, separar átomos, y fusión, que es de juntar átomos. Fisión lo hemos tenido en los centros de producción de electricidad nuclear ya hace décadas. Sí, sí, las centrales nucleares como Atucha, digamos, es el método más conocido. Ahí. Y la fusión también se ha dominado, por ejemplo, en el uso de las bombas nucleares, pero no se había dominado la tecnología en tal forma que se podría producir energía, más energía saliendo del sistema de lo que se había puesto entrando al sistema. ¿Qué quiere decir? Para que haya fusión es como el sol. Hay que tener mucha presión y mucho calor. Entonces tiene que tener mucha energía para causar una reacción de fusión. Por primera vez, teóricamente, hace 3 semanas anunciaron que ya lo han hecho, que indica que posiblemente puede haber una producción de energía ilimitada, con todo lo que implica, por supuesto. Sí, sí, pasamos del paradigma de una sociedad ecológica, ¿no?, donde se estaban pensando energías alternativas como la eólica y la solar, más allá que tengan su impacto, y lo sabemos justamente como vos decías, no estamos para analizar el beneficio de una o de otra, porque cuando las observamos y pensamos el gran número de seres humanos que demandan este tipo de servicio, nos vamos a encontrar con un gran problema, ¿no? ¿Cómo satisfacer las necesidades de esos billones de seres humanos en todo el mundo, ¿no? Pero que nos planteen como alternativa al futuro el uso de la energía nuclear, sabiendo que está asociada luego a las armas nucleares, a la proliferación de armamento, digamos. Tenés lo bueno y tenés lo malo. Y lo bueno de lo nuclear, y mucha gente aquí en este pueblo ha beneficiado de lo nuclear, no sé si se dan cuenta o no. Por ejemplo, cuando se hace un scan de su cuerpo. Claro, la tomografía. Tomografías, es la medicina nuclear. La medicina nuclear. Entonces, otra vez, por bien o por mal, dependiendo cómo está organizada la sociedad. También la parte de la inteligencia artificial, yo había hablado de eso, se llama chatbox. Chat es charla, box es caja de charla, que es la aplicación que produjo ese texto. Pero hay muchos elementos de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es más o menos una computadora produciendo reacciones casi como si fuera la mente humana. Están lejos, lejos, lejos de llegar a ese nivel, pero se está acelerando en una forma importante. Por ejemplo, ahora la traducción. Hace, yo diría, 2 años, las traducciones en las computadoras eran traducciones muy burdas. Y se podría leer aún en las etiquetas de los productos que venían de otros países. Y cuando uno leía en castellano, uno decía, pero no lo puede entender. ¿Por qué? Porque alguien en alguna fábrica había pasado el texto original para cómo manejar esa máquina o lo que sea a través de un traductor artificial y produjeron un texto casi imposible de comprender. Hoy día los textos están saliendo no perfectos, pero con una mejoría mucho, mucho... muy avanzada. Muy avanzada. La comunicación, ni hablar, lo sabemos. La rapidez de la comunicación en términos de las redes sociales. También la comunicación en términos de la educación. Ahí todo lo que tú estás hablando del control... También mucha de esa tecnología puede utilizarse en la educación, sobre todo la inteligencia artificial, facilitar a las personas de todas las edades aprender más. Bueno, cada tema es para un programa, pero el objetivo es demostrar que el cambio tecnológico está en una aceleración feroz. Tenemos que saber lo que está pasando y tenemos que analizar los impactos. Los robots, la robótica, las fábricas. Hemos visto las fábricas ya en la televisión, en YouTube, pero la impresión 3D. ¿Qué es la impresión de 3D, Leo? De tres dimensiones. Sí, sí, es que parecido con formas de los objetos que conocemos, ¿no?, en la realidad, digamos. Es una a partir del escaneo de una foto se produce un objeto que tiene las dimensiones que tiene esa foto plana, pero le da todo el contexto y el marco, ¿no? Así es una máquina, puede ser chiquita o puede ser grande. De hecho, se puede adquirir a través de las compras digitales también, ¿no? Exactamente. Y se puede, por ejemplo, pedir a la gente. Es impresión porque funciona como una impresora común que conocemos. O sea, la impresora lee el mensaje que llega de la computadora diciendo... Por favor, me puedes pasar a una página ese texto. Esa es la impresión que hacemos en papel. Sí, un texto común. Sí. Común. Y lo hace a través de empujar el producto. El texto. El producto que va sobre la tinta. Sí, la tinta. La tinta, a través, bajo presión, el empuje. La impresora 3D es la misma cosa para una escala mucho más grande y no está pasando solamente textos, sino planes de casi cualquier objeto. En los Estados Unidos hubo un problema grande porque estaban utilizando las impresoras para producir armas. Tenían el plan del arma en la computadora, lo pasan a la impresora 3D de tres dimensiones. Pero como una réplica sería. No, totalmente funcional. Ah, sí. Porque el nivel nivel del programa es tan detallado que describe cada elemento mínima y grande de, en este caso, el arma. Y produce un arma que funciona, imprimiéndola en su casa. Claro, ¿no? Es impresionante. O construir una casa. Búsquenlo en YouTube, van a ver que tienen impresoras inmensas con brazos que salen 3, 4, 5, 6 metros y están tirando, en vez de tinta, están tirando una mezcla de cemento con productos... Material. A veces material especial para que pase por la máquina más fácil, que se endurece más rápido, sin bloques... Y va con capas, va girando ese brazo, construyendo la casa. Construyen una casa de, digamos, 100 metros cuadrados en 2 días. Y sin nadie. Claro, excepto alguien que está atrás del maquinista. Entonces, la impresión 3D. Y la robótica. La robótica hoy día puede hacer casi cualquier cosa. Manejar autos, manejar trenes, etcétera. La nanotecnología. nanotecnología. Sí, lo muy pequeño, ¿no? Exactamente. Nanometro es un mil millones de partes de un metro. Mil millones de partes de un metro. Se generó mucha polémica con esto de las vacunas y el uso de nanotecnología, ¿no? De nanotecnología. Que podía ser incorporada y que podía, digamos, dentro de algún organismo, estar generando cambios como de confianza, ¿no? En la medicina, que utilizan casi como robots, nanorobots, que en vez de tomar una medicina, ahora incluyendo la parte que quieres atacar o ayudar o sí, lo que sea, te lleva ese robot dentro del cuerpo justo al lugar específico. Lo tienen programado para llegar al, por ejemplo, al hígado. ¿Tienes problema de hígado? Bueno, te lleva la medicina al hígado. Claro, por ejemplo, las teorías conspiracionistas de estos descubrimientos. Y estamos de vuelta. ¿Quién controla para qué? Etcétera. Sí. Pero la nanotecnología tiene mucho que ver con los chips. Porque los chips, que son los microprocesadores que están en toda esa tecnología, es la parte central, y eso nos lleva directamente más tarde a la geopolítica de quién controla los chips. La nanotecnología, están ahora hablando de 5 nanómetros, es a ese nivel. Mucho menos de un pelo de la cabeza, en términos de sí, tamaño. Sí, más chiquito que un granito de arena. Exactamente, mucho más. Sí. Y ese chip, entonces, tenía una capacidad de una computadora que tenía el tamaño de esta sala hace 30 años. Bueno, la biotecnología, también lo sabemos que está avanzando. La biotecnología cubre muchas cosas en términos humanos, pero la medicina, pero también en términos de la farmacéutica, también en términos de las plantas, como sabemos, Monsanto, que ahora es Bayer, en términos de la producción de comida, en términos de cambio, por ejemplo, la sequía, hacer un cambio genético sobre la producción de arroz que aguante la sequía, etc. Es un tema que simplemente señalar que la aceleración de cambio ahí es impresionante. Y una parte importante es la parte de las células madre. La célula madre que viene con la placenta, y son células que se pueden adaptar a casi cualquier órgano porque vinieron del comienzo de la vida humana. Sí, sí, se han detectado muchas células madre también en el reino vegetal, protegiendo la semilla. Cuando abrimos un melón, por ejemplo, y vemos toda esa pulpa blanca que está adjunta a las semillas, dicen que tiene gran cantidad de células madre. Que se pueden adaptar. Sí, es muy interesante, es un tema, digamos, que se está estudiando minuto a minuto, creo yo. Ese es el mensaje de ese programa, es minuto a minuto. Entonces tenemos que analizar y conocer por lo menos lo que está pasando. Y no todo es malo, no todo es bueno. Eso es la parte sociológico, económico, político de la sociedad. Bueno, cuando fue muy polémico el hecho de estar descifrando el mapa del genoma humano, o sea, saber cuál era su composición, qué fallas podría haber, por qué se generan, por qué ciertas personas se enferman y otras no, comenzaron a meterse, ¿no?, en, justamente a partir de la nanotecnología, digamos, en cada uno de las posibles variaciones de la genética humana, y fue muy polémico, ¿no?, cuando se intentaba descifrar el genoma humano, que fue mucho más fácil que descifrar el genoma, por ejemplo, del maíz, que dicen que aún hoy no han podido concluir todo el mapa genético. Sí. Imaginemos el mapa del mundo con todos sus países, su diversidad, sus ambientes. Bueno, así es, puede ser de complejo ¿no? Todo esa reconstrucción de lo que es un mapa genético, digo, lo estoy explicando yo desde mi lugar de total ignorancia. Igual, yo no soy científico para Podríamos nada. Invitar a alguna científica, que seguramente las hay cercanas, sí. que para hablar de este sí. de este tema y en relación a esto que estamos mencionando y que vos mencionás, ¿no? Cómo dentro de las nuevas tecnologías que se están aplicando a el ser humano en todo el mundo, digamos, ¿cómo eso puede afectar o no, o beneficiar? Va a afectar, está afectando. Claro. Y le doy de eso de la genética un ejemplo muy positivo, porque conocemos la parte negativa en esa polémica, pero hace muchos años yo viví en un país donde tuvimos vecinos muy queridos y el hijo nació con una enfermedad que es que los músculos están muriendo desde el momento que nació. Y es una degeneración de su cuerpo. Está todavía vivo el muchacho. Tiene casi 40 años en este momento. En ese entonces dieron su perspectiva de vida en unos 7 años al principio. Todavía es una situación terrible porque no se puede sentar correctamente, no puede comer correctamente, etcétera, etcétera. Pero lo que quiero decir es que con el trabajo de las células madres es posible identificar células que pueden comenzar a regenerar esos músculos para él y revertir esa enfermedad. Es una cosa increíble para alguien así y su familia, y eso es un solo ejemplo, porque la parte negativa lo conocemos, pero la parte positiva es impresionante. Sí, la medicina nunca hubiese imaginado hace 50 años atrás esta posible injerencia dentro de, ¿no?, de lo que son enfermedades que parece que ya están determinando, ¿no? Estamos hablando ahora de vacuna contra el cáncer. Sí, y sin entrar otra vez en la discusión de la vacuna, estoy hablando en términos objetivos de que dicen que ya tienen en el caso de cáncer de próstata, por ejemplo. Bueno o malo, eso hay que analizarlo, hay que mirarlo. Rápidamente, antes de pasar a una pausa musical, voy a nombrar 5 más en términos de la tecnología. Hemos hablado de las criptomonedas, pero detrás de las criptomonedas está un programa que se llama el blockchain, la cadena de bloques, que no tiene que ver necesariamente y directamente con las criptomonedas, lo utilizan las criptomonedas, pero el blockchain es un programa que permite hacer una contabilidad a nivel mundial y compartido entre todo el mundo. Si estoy compartiendo, en este caso del mercado de cripto, yo puedo saber quién vendió un cripto hace 2 minutos, porque tengo acceso a ese programa de blockchain. Es mucho más complejo, pero ese programa permite el intercambio, por ejemplo, de cualquier tipo de contrato, cualquier tipo de tenencia. Y entonces, por ejemplo, la profesión de los escribanos y las escribanas va a desaparecer. La burocracia, como lo conocemos, va a desaparecer. Lo van a reemplazar con otra cosa, seguro. Pero hay tecnología que puede eliminar la mayor parte de la burocracia. También en términos de entretenimiento, la metaverse. Habrían visto que Facebook se ha cambiado, ¿es Facebook o WhatsApp? No me acuerdo. A Meta. Facebook, creo. Sí, WhatsApp también, creo. Y también, porque sí. Son los mismos dueños. Y se llama Meta porque del programa Metaverse, que es Metamundo. Meta es grande, un conjunto. Y Metaverse es un sistema de crear un ambiente artificial, es muy, muy cruda la tecnología en este momento, con algunos anteojos especiales, y uno puede trasladarse a casi a cualquier parte del mundo y encontrar gente, pero eso dentro de 10 años va a ser una realidad. Mencionaban que no le estaba haciendo un buen negocio en principio, habían invertido miles de millones en esta tecnología y no estaba ingresando un retorno como exactamente no ha despegado. Claro, pero seguramente con el poder que tienen, sí, y en cuestiones de poder sabemos es quien, que quien le guante es, claro. es un asunto de Google, guante. Facebook, sí. WhatsApp, toda esta mega corporación tiene cómo convencer. Pero crear un ambiente artificial a alto nivel viene. El espacio, los satélites, armas en el espacio, pero también GPS, que tiene mucho que ver con las armas, lo crearon específicamente por razones militares o usos militares, pero lo utilizamos a diario para manejar nuestras vidas. ¿Ah? Y eso está aumentando con una velocidad la exactitud de las mediciones. Y finalmente, la computación cuántica, que lo he dejado por último porque afecta a todo lo anterior. La computación cuántica va a aumentar la capacidad de las computadoras exponencialmente, por no utilizar la palabra infinitamente. No soy experto en eso, pero en términos muy básicos, la computación que estamos utilizando nosotros aquí se basa en dos opciones. O sea, el transistor está apagado o el transistor, por lo cual pasa la información, está encendido y juega con esa realidad bi-status, o sea, con dos estatus, apagado o encendido, y reduce todos los bits de información a dos números, uno o cero. Tu nombre, Leo el López, sistema binario, para sí. Que binario, para que pase a Facebook, te reducen tu nombre, Leo López, a una combinación de unos y ceros, lo pasan por la máquina y lo crean al otro lado en Facebook como Leo López. Claro, el famoso lenguaje binario que conocimos desde el comienzo de las primeras computadoras, ¿no? Exactamente. Así comenzó y no se ha modificado. Ya se ha cambiado. Sí, ya se ha cambiado. Y ¿cómo? Han descubierto la forma de tener o uno o cero, apagado, encendido o apagado, o cualquier estatus o estado intermedio. No tengo ni idea. Sí. Pero ¿qué hay en lo intermedio, ¿no? ¿Qué significa? Significa que tú hablaste de la genética, del DNA, todo eso. Una máquina de computación cuántica podría teóricamente hacer un análisis que toma años en minutos, días, segundos, dependiendo de cuál es. Es una aceleración sin límites. Claro, en cuanto se descompone, es como la materia que crea el universo. Siempre se relacionó lo cuántico casi con Dios. O sea, ¿no? Es como lo inexplicable. Ahí lo inexplicable, que es a un nivel. Está la esencia. Einstein y la teoría de la relatividad, sí. Ese espacio y el tiempo, todo eso en las computadoras ya existen. Y Google se jactó hace, diría yo, 3 años o más, de tener la computadora cuántica más poderosa del mundo, y dentro de un mes los chinos salieron diciendo que tienen uno, no sé, 100 veces más, más poderosa. Y eso hace 3 años. Hoy día, entonces, ahí está la política entrando. ¿Quién controla eso? Y ahí está la geopolítica. Hablamos de los chips en términos de nanometría, más y más pequeños, y también el sistema cuántica. Y la combinación de los chips y el sistema cuántica va a cambiar toda esa tecnología de lo que hemos hablado. Entonces, ¿en dónde estamos para recopilar? Estamos hablando de la geopolítica mundial en términos de la demografía, que va a venir ahora después de la pausa musical, y la tecnología, como son los dos elementos de la producción humana, sin contar la parte organizativa, social, económica, política, que por supuesto es lo fundamental. ¿Precisaríamos nanotecnología o una computadora cuántica para poder desarrollar todos estos temas, ¿no? Realmente. ¿Cómo no? Pero ojalá que no, porque ¿qué vamos a hacer nosotros a las 11 de cada domingo? No, obvio. Esto tendría que ser en tiempo reducido y sin palabras, ¿no? No precisaríamos de tantas palabras, se sí. transmitiría un mensaje y le llegaría sí. a la gente como si ya si hubiese nacido sabiendo. ¿No? Pero es el momento de también lanzar otra idea, de que mucha gente va a decir, bueno, nos va a privar del trabajo. Y personalmente yo digo, mi concepción del trabajo, ojalá que se acabe. Mi concepción, que es una actividad impuesta para la producción. Lo que sí quiero es actividad humana que se puede elegir para el bien de los humanos y la humanidad. Entonces, todo eso nos puede liberar, esa tecnología nos puede liberar como nunca antes para la creación artística, para la creación de cuidado de salud, para la educación, para la cultura, para la ecología, ya está en nuestras manos. O, como estamos viendo en esta guerra ya caliente en este mundo, alrededor de Ucrania, pero también tocando la mayor parte de los países del mundo, nos puede eliminar. Y vamos a pasar a Mercedes Sosa, Leo, creo, sí, quien vamos. Cantó hace mucho tiempo sobre el cambio. Ella sabía. Todo cambia, Mercedes Sosa. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años. Cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el niño. Pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Todo cambia, cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Volvimos, estamos en Cuestiones Internacionales, programa que conduce John Telford y Leonardo López. Escuchamos Todo Cambia y buscando un poco de información, porque sabemos que ha interpretado canciones de muchos poetas y cantores no tan conocidos, se han hecho conocidas las versiones de Mercedes Sosa, sí, a nivel mundial. En este caso, Todo Cambia es una canción compuesta por el autor chileno Julio Neuhauser. No sé si lo estoy pronunciando bien. Se exilió en Suecia en 1982 y escribió esta canción. Y la canción fue grabada por Mercedes en 1984, o sea que un par de años después. O sea, muy conectada a Mercedes Sosa también con los acontecimientos del momento y de su época, ¿no? Y con estos artistas, pues, Todo Cambia es un himno. Uno a veces identifica a Mercedes, piensa, esta canción es de Mercedes Sosa. En general ella era intérprete, ¿no? No escribía obras propias. Y bueno, la verdad que conocer un poco de este autor chileno que se tuvo que exiliar, o sea, fue perseguido como muchos otros, y en Suecia escribe esta canción, Todo Cambia. Julio Neuhauser, el nombre. Gracias a Julio y gracias a Mercedes Sosa, en este caso. Entonces, eso también nos permite pasar a la segunda parte de este análisis de la geopolítica, que tiene que ver con la demografía, porque el señor Neuhauser tenía que exiliarse en Suecia en el 82, huyendo del Chile de Pinochet. Y esa migración forzada es parte del mundo actual, lo sabemos muy bien. Forzada en términos explícitamente forzada, en este caso de los exilios huyendo de las dictaduras, o implícitamente forzadas por las condiciones socioeconómicas y políticas de sus países, que estamos viendo por todas partes del mundo. Y eso va a ser una parte del análisis que vamos a hacer. ¿Quién controla no únicamente la tecnología de lo que estábamos hablando antes, pero quién controla la migración? Porque tiene mucho que ver con la demografía mundial de lo que está pasando. Vamos a mirar ahora las tendencias de aquí hasta el fin del siglo, este siglo. La población mundial en este momento pasó, en este año, el año pasado, 2022, a 8 mil millones de personas. 8 mil millones de personas. Dentro de unos pocos años puede pasar a 8,5 mil millones de personas en el año 2030, puede pasar a cerca de 10 mil millones en 2050 y en 2080, según Naciones Unidas, todo eso es de informes de las Naciones Unidas, puede pasar alrededor de 2080 con las proyecciones actuales, que pueden cambiar, a 10,4 mil millones, o sea, entre 10 y 11 mil millones. Ahí las proyecciones paran. Dicen que ahí el crecimiento, no paran las proyecciones, sino el crecimiento, según las proyecciones. Y va a quedar en un nivel aproximadamente de 10 mil millones hasta el fin del siglo. Y ahí puede comenzar a bajar. Pero por supuesto, mucha cosa va a cambiar antes. Pero en síntesis, estamos mirando a un aumento de unos 25% de la población mundial de aquí al 2080. ¿Por qué está creciendo la población mundial? Uno puede decir que hay más niños naciéndose, y eso es cierto en términos de la tasa de fertilidad en ciertos países, porque en muchos países la tasa de fertilidad está bajando. La sí, tasa... Hay todo un tema con eso también, ¿no? De pensar la fertilidad y en relación a lo que decías hace un rato sobre biotecnología, en relación a la alimentación, educación, consumo, sí, educación, todo esto influye. Inclusive se han hecho experiencias brutales de intervención en mujeres de Perú. Bueno, es muy conocido el caso de Fujimori, que se esterilizó a gran cantidad de mujeres de poblaciones indígenas, por ejemplo, ¿no? De Canadá. De diferentes pueblos. Canadá también fue pionera, creo, Canadá antes que Perú. Sí. Y muchos países de África a través de los gobiernos colonialistas. Claro, esto como un método efectivo y de intervención directa sobre las personas, aún sin su consentimiento. Aún muchas veces sin su consentimiento. Fue un programa explícitamente, implícitamente secreta. Claro. Secreto. Sí, este es un tema. Pero también sabemos que, y esto se lo sabremos quizá en algún momento, estas tecnologías, también las radiaciones también afectan la fertilidad. Digamos, hoy sabemos que está en cuestión el uso de las redes, el uso de los celulares, el uso de estas tanto masculino como femenino. Claro. En la modificación de los cromosomas, en la modificación de, bueno, hasta finalmente la producción de esperma. La fertilidad, ¿no? Sí. Sí, hay estudios seguramente realizados, no vamos a entrar en detalles en este programa, pero digo, hay que poner la lupa en algunos temas porque es el mundo que viene y, como vos decías, digamos, a veces Naciones Unidas te va a dar un informe, pero luego tenemos una pandemia. ¿Qué hay detrás? Y atravesamos una pandemia sobre la cual todavía no conocemos las dimensiones a futuro, ¿no? De esta pandemia. En algunos lugares dicen que no se ha terminado, que continúa, que hay que tener no seguir con los cuidados que veníamos adoptando, bueno. Y la próxima pandemia. Sí. Que todo lo que estamos hablando de la parte de tecnología. Pero aquí, en términos de la población, el crecimiento tiene que ver con niveles relativamente altos de fertilidad en ciertos países, y vamos a analizar cuáles son esos países, porque tiene un impacto geopolítico eso. ¿Dónde está creciendo la población y dónde no? Pero también tiene que ver con la mortalidad. Primero, el gran salto históricamente se hizo en los años 1800 a 1900 y 1900 a 1950, más o menos, con la tasa de mortalidad infantil. porque sobre, digamos, 10 niños que nacieron en una familia, y una familia de 10 niños no era excepcional. En muchos países, en mi país, en Irlanda, yo conocí varias familias de 13 niños, por ejemplo. Pero de esos 13 niños, dependiendo del lugar, dependiendo de las condiciones y condiciones económicas más que todo, ¿cuántos sobrevivieron? Pero ese fue el gran salto de la mortalidad infantil. Pero ahora la mortalidad en general está bajando. Digo eso con mucha cautela, porque durante la pandemia, la expectativa de vida a nivel global y en ciertos países bajó otra vez. Estaba subiendo. La expectativa de vida en Argentina anda alrededor de 78 años desde el momento de nacer. Bueno, han puesto la lupa sobre esta cuestión los organismos multilaterales de préstamo, el FMI, ¿no?, Fondo Monetario, Banco Mundial, se han pronunciado negativamente, digamos. Que es Francia, 1 millón de personas en la calle hace 3 días por la llamada reforma tributaria sobre la jubilación. Claro, claro, el tema de la desprotección, pero ya lo habían dicho los presidentes, directores del Fondo Monetario abiertamente. Hay que reducir los beneficios de los jubilados y las personas mayores, ¿no? Exactamente, y para saltar al fin, si quiere, porque en el segmento anterior hiciste un comentario muy importante, Leo, que no queremos confundir con datos y detalles. Primero, porque no somos expertos en todo esto, somos generalistas y intentando entender un poco y comunicar. Pero por otro lado, de no perder el bosque por los árboles. Y el bosque, en este caso de la demografía, es que el crecimiento de la población mundial, que es el concepto de Malthus, famosamente, de que íbamos al desastre total por el crecimiento de la población mundial, que no va a haber capacidad de alimentar, etc. Eso es un concepto falso, con mucha cautela, hay que decir, porque depende del contexto en el cual uno está hablando. Pero con la tecnología que tenemos, los recursos del planeta bien manejados en términos ecológicos, no hay problema con 10 mil millones, ni 8. Tiene que ver con la organización, quienes manejan bajo cuáles condiciones económicos, económicas, en cuáles lugares, esas mega ciudades imposibles, etcétera, etcétera. Pero el mundo fácilmente puede dar a comer a 10 mil millones de personas. Estamos desperdiciando aproximadamente la mitad de la comida producida ya, sin entrar en tecnología que puede aumentar sin daño la producción de comida. No estoy hablando de producción intensiva, puede ser extensiva. Bueno, cuando en alguno de tus programas explicabas el término commodities, ahí entendíamos por qué se pierde la mitad del alimento que se produce, ¿no? Si no da ganancia, no es alimento. Entonces, sí, commodity es un término que se utiliza para un recurso natural que se mercadea en los mercados internacionales financieros. Sí, sí, uno podría poner la minería ahí dentro. Ay, ahí está. Como algo inorgánico, digamos, pero también podríamos poner la soja y otros productos que son commodities, ¿ah? Son commodities, y claro. El mercado más grande es Chicago. Es el mercado de granos de Chicago. Y, por ejemplo, el precio del pan aquí en Punta del Indio hoy, domingo 22 de enero, el precio del pan es determinado por muchas razones en Chicago. Porque ahí está la bolsa de granos. No, hay muchas bolsas de granos en el mundo, pero la bolsa dominante está ahí. Claro, uno puede buscar un productor de trigo de pequeña escala que muele su trigo y hace harina, pero digo, a nivel masivo, estamos hablando de cuestiones geopolíticas, esto no es lo esta práctica no la va a adoptar el general de la población, que va al supermercado, que es el que controla precios y que está ligado a todo este gran mercado global que vos mencionabas, ¿no? Y que se decide dónde, en la Bolsa de Chicago y no en el Ministerio de Economía argentino. Y así podemos comprender, y no estamos alejándonos demasiado, es importante lo que estamos diciendo en términos de nuestro programa sobre la demografía, la tecnología y los cambios que ya están y el impacto geopolítico. Los granos, por un lado, está la Bolsa de Chicago. Por otro lado, está la guerra en Ucrania. ¿Qué tiene que ver con los granos? Y tiene mucho que ver. Es uno de los mayores productores a nivel mundial, ¿no? De Ucrania, de Bielorrusia, soja, que está ahí al lado, y Rusia. Entre los tres, no tengo la cifra a mano, pero yo creo que son 47% del trigo, por ejemplo. También todos los aceites que producen de girasol, etcétera. Y el control del puerto de Odessa, que está al sur de Ucrania, y todo el avance de los rusos por el Mar Negro, tiene en mente Odessa. Si van a llegar, es otra cosa. Pero el control del Mar Negro y cortando a Ucrania del Mar Negro, y ya tienen el puerto en el mar de Azov, que está ahí pegado, avanzaron en esa parte, pero el control de Odessa es muy importante en eso. Y Ucrania utilizó eso también como parte de la guerra. Pusieron minas en el puerto, diciendo que para su protección, pero se cree que puede haber sido una estrategia para presionar a nivel mundial, y de hecho los precios dispararon del trigo, no únicamente por eso, por también la especulación, por sequías, etcétera, pero también por las minas en el puerto. Todo está relacionado con todo, y al fin llegamos al poder. ¿Quién controla qué? El planeta tiene de todo, aún para 10,000 millones de personas. ¿Es bueno o malo? Bueno, la humanidad va a determinar eso en su momento. Pero sí, lo que está malo es el sistema que tenemos en este momento de manejar esa población. Y vos has dicho en algún momento que las guerras aceleran los tiempos de la historia, ¿no? Exactamente. Lo que parecía en algún momento dormido en el transcurso de la historia, de estos años de neoliberalismo, y que sabemos que se van afilando cuestiones. Fujiyama, que habíamos llegado al fin de la historia en 1991, con la caída de la Unión Soviética, publicó su famoso texto, El fin de la historia, que ya habíamos llegado al nivel de desarrollo que ya está claro, hecho con el capitalismo. Se equivocó, evidentemente. ¿Qué opinas? ¿Tú crees? Estábamos, ya lo había, vos decís que fue un visionario, como una especie de Nostradamus, ya está. Por lo menos bien pagado, no hay, bien pagado, no hay, sí, no, eso sí, sí, eso sí. Bueno, vamos a volver a la demografía mundial y ya estamos indicando por dónde vamos con todo eso. La fertilidad se mide en los el número de niños que puede producir una mujer durante su vida. Y 2 y 2,1, por ejemplo, son las cifras que se utilizan para cero crecimiento. 2 es que dos seres humanos, si es que hay un hombre y mujer, entonces producen 2 niños, hay cero crecimiento. Ponen 2,1 permitiendo un poco de la estadística por otros elementos en los cálculos. Al comienzo del siglo 20, aquí en Argentina, rondaba los casi 6, por ejemplo. Hoy día, en Argentina, ronda los 2,2, 2,3. Estamos todavía creciendo en forma natural, pero a un ritmo mucho menor. Y eso tiene que ver muchas veces también con el costo de la vida, decisiones que uno toma sobre si uno va a tener hijos o no, y los costos. En Estados Unidos es un tema central. La educación el porcentaje de la población que tiene préstamos para su educación de universidad, y préstamos, estamos hablando de préstamos como si fuera una hipoteca sobre la casa, y Biden introdujo hace 5 meses una ley para aliviar ciertas de esas deudas. Y le torpedearon la ley, los republicanos, porque tiene que ver con las elecciones en noviembre. Pero lo que quiero decir es que el costo de la vida, costo de educación, costo de comida, tiene que ver también, tiene un impacto sobre la fertilidad. Entonces, crecimiento de población tiene que ver con fertilidad y mortalidad. Pero en un país dado, tiene que ver con la migración. Hablamos del señor Neuhauser yéndose de Chile a Suecia, pero todo el manejo de la migración es casi el comodín en la mano de los estados. Porque en los estados donde la población está disminuyendo, está cayendo, tienen la opción de atraer migrantes. Entonces, el control del relato de la migración es fundamental. Control del relato, las ideas que creen dentro de la población, pero el control real. Escoger quién permitir entrar al país. El inglés se llama brain drain, que es chupar los cerebros a nivel mundial hacia su país para la producción de tecnología, dando becas, dando puestos universitarios, dando visas especiales para juntarse a Google en California, etcétera, o en China, la misma cosa. Inclusive han creado aldeas de trabajo digital donde permiten que las personas que en una ciudad estarían encerradas en su departamento, por ejemplo, trabajando, en estos lugares puedan estar en contacto, por ejemplo, con una granja, ¿no? Con un paisaje distinto. Y es la metaverse, claro, es la metaverse, crear un más ambiente agradable, o sea, como decir, un gran complejo hotelero en Bariloche, con vistas al lago y a la montaña, pero trabajando y siendo explotado en su lugar de trabajo. Pero y con una nitidez de la metaverse, volviendo. La metaverse no es una cosa solamente de WhatsApp y Facebook y, bueno, vamos a entretenernos. Tiene aspectos mucho más allá, y tú estás indicando eso. Permitir una libertad de las personas. Imagínese alguien en el hospital con una enfermedad crónica por años. Hay gente en hospitales por años. Y se puede crear una metaverse. Es una libertad inmensa crear un ambiente de Bariloche, por ejemplo. Uno está en la cama. O, como tú dices, crear un ambiente para engañar a la gente, quedarse trabajando y sacando plusvalía de su trabajo más. Claro, claro. Y además, el significado de lo que es el trabajo, el empleo, en relación a 50 años atrás, se modificó, pero no de una manera muy, muy fuerte, ¿no? Y esto tiene que ver con la tecnología. Y cuando vos mencionabas lo de desplazado, no podía dejar de pensar en los desplazados de la Tierra, ¿no? El conflicto con la Tierra se ha ido incrementando, la Tierra en manos, ¿no? De Colombia, el conflicto en Colombia por 200 años ha sido por la Tierra. Es muy reduccionista, yo sé, sí, es mucho sí, más compleja, porque ahí está el petróleo, el Orinoco, ahí está Venezuela al lado también con petróleo y gas, ahí está todo el control geográfico de dos mares, el Pacífico que Colombia tiene y el Atlántico, la entrada a Panamá, todo eso sí tiene importancia, pero la importancia central dentro de Colombia ha sido el control de la tierra. Y el tema es que genera migrantes, personas que son expulsadas de los territorios, sea por la violencia armada. 7 millones en Colombia en su época. 7 millones. No sé en cómo anda la situación ahora, porque han regresado algunos después de los procesos de paz, pero muchos desplazados de por siempre. Sí, sí. Y bueno, y lo vemos en Argentina, tenemos una fuerte migración de personas de Bolivia que se dedican a producir parte del alimento de que conocemos, que encontramos en las verdulerías, por ejemplo. Y ese también es un fenómeno que hay que observar, que el sistema productivo que se elige son estos invernáculos que encontramos en el cordón verde que llamamos de La Plata, ¿no? Cuando venimos por la 36 vemos muchos, pero están diseminados por toda esa región del conurbano. Es un modelo productivo y tiene su afectación también en cuanto a cambio climático. Digo, son... y eso de Argentina, famosamente se había hecho... esa recomendación no sé hace cuántas décadas, tal vez hace un siglo, de que Argentina necesitaba duplicar por lo menos su población en términos de producción capitalista, o sea, porque con tanta tierra desocupada y con la tecnología que puede traer irrigación del río Colorado, por ejemplo, el río Limay, toda esa zona, pero que Argentina tenía que atraer aún más, ¿eh? Y por supuesto, tiene toda la implicancia sobre los pueblos originarios, la tenencia de tierra, y que nunca acá hubo la famosa reforma agraria, como en mayor parte de los países de América Latina. Nunca hubo, ¿y por qué? Porque es un control de la tierra, pero también control de las poblaciones y control de la migración. Y de los recursos naturales, claramente, porque digo, conocemos hoy en el mundo los migrantes ambientales también, ¿no? Las crisis ambientales, vos mencionabas el fenómeno de la Niña, grandes sequías, pero luego inundaciones. La inundación como fenómeno... Posiblemente dentro de un año vamos a tener inundaciones acá. Claro, eso también genera, ¿no?, una inestabilidad muy grande en determinados territorios. Muchas islas en el océano Índico, como las Maldivas, van a quedar bajo agua. Tienen tremendo. Que irse de todo. Impresionante. O crear, importar montañas para tapar la tierra y subir cualquier solución, pero van a quedar tapados. Entonces, repito que todo ese análisis de la tecnología y la demografía es volver al tema central, que es cómo está organizada nuestra sociedad o nuestras sociedades, cómo están organizadas, quién controla para quién. Porque la tecnología y la demografía nos puede liberar de muchas cosas. Y también nos puede llevar al fin del mundo. Pronto vamos a pasar otra pausa musical y vamos a terminar. Pero más elementos sobre la demografía. La expectativa de vida ronda a nivel mundial en 78 años, que es exactamente donde está Argentina. En Francia, 82. Estados Unidos estaba en 78, bajó a 77 durante la pandemia. Interesante. China, 78 también. Pero hay un dato escondido ahí adentro, que es un niño o una niña naciendo hoy día. Más de 50% de esas personas van a llegar a más de 100 años de edad. Porque no es que todo el mundo en el mundo hoy va a vivir a 78 años. Nosotros, ahí está la cifra. Y por supuesto, depende de cada persona y está todo relacionado con la estadística de mortalidad, etc. Uno puede vivir fácilmente a 100, pero en promedio va a ser 78. Pero un niño que está naciendo, una niña hoy día, más de la mitad van a vivir a más de 100 años. Yo diría, personalmente, con esa tecnología que está viniendo, si está bien utilizado, van a sobrepasar mucho los 100 años. Hasta por lo menos 120, pero ese es otro tema y no tengo los elementos suficientes para decirlo. ¿Dónde está creciendo la población mundial? Si sea por alta fertilidad y baja y alta mortalidad, África y África Central. Y muchas veces hemos dicho, es como decían de China, Napoleón lo dijo sobre China. China es un león. Déjele dormir. No molestar en la China y vamos a ver qué pasa. Ya está, ya comenzó con Taiwán, con Rusia, que aliado, todo eso. África es un león. No hay que dejarle dormir. África va a ser una fuente de crecimiento. Ojalá que sea crecimiento bueno, positivo, bueno para ellos y para la humanidad. Pero en términos demográficos, mientras que la mayoría de los otros países, Europa especialmente, Japón especialmente, anunciamos al principio del programa China, Norteamérica, aunque Estados Unidos va a continuar a crecer más que todo por la migración, pero en términos de producción natural va a crecer, debe de crecer, pero África va a crecer. Un país donde eso es muy presente, dos países, Nigeria y la República Democrática del Congo. La República Democrática del Congo, que está permanentemente en guerra desde hace, bueno, 150 años, desde que los belgas destruyeron el país en una forma brutal, no se ha recuperado. Y están todavía peleando por los metales preciosos, etcétera, en ese país. Hay mucho de lo que conocemos sobre África, este gran continente, ¿no? Que a veces yo hago una relación con el continente de América del Sur, ¿no? Y lo que representan dentro de la geopolítica para los poderes más fuertes que existen en el mundo, sea los poderes occidentales, digo, sea Europa, lo más representativo de Europa, o sea Estados Unidos, ¿no? La mirada que ellos tienen de nosotros, digo, en esos países, creo que no es diferente a la mirada que tienen de África. Si bien ven negocios, sí. Observan negocios, nos consideran países subdesarrollados, digamos. Sí, con un matiz ahí, que es, y vuelve el tema del programa, ven a América Latina con una población más educada y tecnológicamente preparada. No lo ven a África en términos generales así. Uh-huh. Entonces, América Latina tiene una importancia geopolítica en ese sentido, porque es una fuente de valor, no únicamente recursos naturales que tiene el Congo. Congo es uno de los países más ricos del mundo y destruido el país. Sí, la injerencia que ha habido sobre África fue brutal en relación a la más reciente en América, digo, de los 500 años de la conquista, ¿no? de por parte de españoles, portugueses, ingleses, bueno, cuando llegaron a este continente, que ha dejado escapar algunos factores, como lo que sucede en Bolivia o en todo lo que hubiera sido el Imperio Inca, ¿no? Porque vemos los conflictos en Perú, en Ecuador, y que tienen fuerte representación de los pueblos originarios, digamos, claro, ¿no? Claro, uno vemos sí. Perú. Las movilizaciones en Perú, y vemos que no sabríamos hacer la diferencia entre ese posicionamiento frente a la mirada con una cosmovisión muy particular que tiene que ver con ser pueblos originarios y Bolivia, ¿no? Digo, ahí está la frontera ficticia, la frontera trazada, ¿no? A partir de las conquistas y las declaraciones de independencia de cada país, pero que en realidad hay un vínculo muy fuerte, digamos, en todo lo que es el Tahuantinsuyo, lo que era el Imperio Inca y que ingresaba hasta el norte de Argentina de manera muy fuerte. Y ahí me parece que en ese sentido no han podido quebrar también la fortaleza que iba a tener esa población y esa cultura con una identidad propia en el presente, ¿no? Porque la humanidad es fuerte. las comunidades son fuertes, son fuertes. Y yo describo muchas veces al capitalismo como un auto subiendo una colina. Y el auto está siendo empujado por la comunidad. Y el auto no solamente tiene el freno de mano puesto, porque dice que el capitalismo desarrolla todo eso. No, la gente es quien desarrolla bajo esos modelos, porque tiene que sobrevivir. Entonces, el auto subiendo la colina y la gente empujando, y el auto con el freno de mano puesto, entonces están empujando en contra. Pero peor que eso, el capitalismo es el auto subiendo la colina con el freno de mano puesto y con la marcha atrás. Y a pesar de eso, la humanidad logra empujar el capitalismo arriba, no con voluntad. Es por necesidad diario. Su fuerza es impresionante. Y a veces algunos resbalan detrás, el auto le viene encima. Ahí están las crisis cíclicas. Y destruye todo, 2001 acá. Y la gente se junta otra vez. Y entierra sus muertos, cuida sus heridos y comienzan otra vez a trabajar bajo esas condiciones, y el auto otra vez sigue subiendo a un costo innecesario inmenso. Entonces ahí está el tema de lo que tú estás diciendo, que las personas creen la historia, empujan la historia, pero la tecnología va a llegar antes y destruir bajo los mandos de un grupo más y más concentrado. No tenemos ni idea. Entonces, para volver a terminar con la demografía, miramos a África, y toda la parte central de África está creciendo en términos demográficos. Eso tiene un impacto, por supuesto, en lo que es la migración, y nos ayuda a entender las doble barras con la migración. Dicen que están intentando cerrar las fronteras. Mentira. Están cerrando para ciertas personas, en ciertas condiciones, con ciertos relatos, hasta con muros. Y, por otro lado, están dejando entrar, primero, la crema tecnológica educada, por un lado. Por otro lado, ilegales. Porque si los ilegales no entraran a Europa y a los Estados Unidos, la economía no podría funcionar como está funcionando. Los ilegales y las ilegales están manteniendo toda una capa de la economía por debajo. Y eso lo saben perfectamente bien. Entonces, por un lado, hay que tener el relato de parar las hordas que están llegando. Y por otro lado, permitir que pasen. Famosamente, una secretaria de que es ministra en los Estados Unidos en los años 90, había una discusión sobre la migración, y no sé si ella era la secretaria del interior en los Estados Unidos, ministra del interior, y estaba hablando en contra de la migración. Y después alguien levantó la mano y dijo que es cierto, señora, que usted tiene un jardinero y una cocinera en su casa. Y paró la señora. Bueno, sí, es cierto que son ilegales. Y le tocó reconocer que ella, que estaba parando la migración de los ilegales, tenía en su casa dos. Dimitió, pero es una anécdota para demostrar la doble vara, doble relato de la migración. Y eso es el tema central, o un tema central en la demografía. El problema no es tanto el crecimiento de la población. El problema es cómo se maneja la migración y cómo se facilita o no el desarrollo sano en los países de origen de países de personas que quieren migrar libremente. Bueno, entonces yo creo que en la parte de la demografía Asia, que es el lugar que tiene más personas de todo el mundo, con India, China, Indonesia, todo eso. Pero eso va a cambiar dentro de los próximos 50 años y va a ser más que todo África, según las proyecciones. Y también, como tú dijiste, combinado con otros temas como el cambio climático, que también va a haber migración por eso. Y entonces, ¿quién controla la tecnología, por un lado, y quién controla las poblaciones, incluyendo los movimientos de poblaciones, la migración? Y eso va a determinar mucho. Y eso, comenzamos con el dato de que China, la población está bajando. Van a ver que China, lo más probable es que van a aumentar su migración desde otros países de Asia hacia China. Es lo que yo creo que van a hacer para nivelar la bajada en términos de su fertilidad. La experiencia, digo, del capitalismo en cuanto a los avances tecnológicos y el sistema de control, digamos, de la sociedad, o sea, esta idea de convencer a cada ciudadano del mundo, que es parte de un mundo globalizado, y darle, ofrecerle esa idea de que puede ser parte, digamos, ¿no? Puede ser parte a través de las redes sociales, puede ser parte a través de obtener muchos me gusta o tener una incidencia. El filósofo Byung-Chul Han había desarrollado mucho esta idea en relación al mundo tecnológico y cómo hace sentir que a las personas, a cada uno, el gran fracaso de no sentir que es parte, digamos, ¿no? No ser parte de todo este sistema implica caer en la depresión, implica que no surjan movimientos de resistencia, verdaderos movimientos de resistencia a este mundo regido por la tecnología, ¿no? Si no entramos dentro de los términos de la masividad, y esto lo mencionábamos en uno de los programas en relación al mundo de lo cultural y del entretenimiento, ¿no? Hoy vemos que se paga muchísimo por entretenimientos de consumo masivo, o sea, amontonarse sería la finalidad. Pago para estar amontonado, para sentirme bien y para sentir que estoy en el lugar donde están todos y todas y todes, ¿no? Y para escapar. Y justamente el fin del uno cuando piensa el revolucionario, en todos sentidos, digamos, pensamos el revolucionario como muchas veces como un aislado, digo, un Van Gogh pintando sus obras de arte que después revolucionaron la pintura, digamos, era un tipo que tenía su manera de autodefinirse, de tener su mirada del mundo desde su lugar. Y hoy las miradas del mundo están muy condicionadas por todo lo que pasa en las redes, digamos. Uno tiene un celular en la mano y se deprime antes de poder accionar, digamos. Entonces, ¿qué hacemos con toda esa cantidad de gente que prefiere aislarse, sentir que fracasó en todo, en las posibilidades a poder, digo, enfrentar en términos de existir y ser feliz, digamos, más allá de lo que nos imponen? Digo, uno puede ser feliz en un evento como el de ayer, disfrutando de los artistas locales que existen, que hacen su música, pero a veces la persona no es feliz y no puede acceder a un espectáculo de consumo masivo. Digo, ahí hay como una cuestión que genera muchos malestares, que genera grandes migraciones también hacia los centros urbanos. Esto también es un problema, ¿no? Si bien están buscando descentralizar el trabajo, como decíamos, buscando lugares donde la persona pueda tener por lo menos una mirada en la naturaleza, pero estar cumpliendo con ciertos objetivos. Se va perfeccionando el sistema capitalista, pero la finalidad es la misma, la explotación del ser humano, ¿no? Con un fin que es hacer ganancia sobre la producción y el crecimiento de la producción desenfrenada. Y hablamos, por ejemplo, de un cambio de paradigma de la sociedad de consumo. Pero para mí no es ni siquiera sociedad de consumo, es la sociedad de desperdicio. Ni siquiera la gente consume habíamos hablado de la comida, pero también de las cosas materiales. Muchos ni siquiera se consumen. La ropa. Se compra, tal vez se utiliza una vez, y muchas se tira. Entonces, es reducir el ser humano a un actor de producción para ganancia. Y por supuesto, el ser humano es mucho, mucho más que eso. Y estamos hablando de demografía, tecnología, pero ahí entre los dos está la educación. Y tú estás hablando mucho de eso en el sentido de que la cultura viene en parte de la educación. Y otra vez, ¿quién controla la educación para qué? Si es una educación para producir seres humanos productivos dentro de una sociedad capitalista para generar ganancia para pocos, bueno, la educación va a producir eso. O si es educación para liberar a la humanidad en toda su plenitud y todo su sentido cultural, artístico, creativo, científico, etcétera, etcétera, es otro paradigma. Y el paradigma, por supuesto, también de la ecología y el impacto que eso va a tener sobre la sociedad. Me acuerdo una anécdota, mis dos sobrinas teniendo una discusión fuerte hace muchos años. Habrían tenido 15, 16, 17 años. Perdón, tres sobrinas. Y yo escuchando, en un momento dado, les escucho hablando de una pregunta que alguien había levantado. Y yo pregunté, ¿y esa pregunta cuál fue? Ah, no, tío, estamos discutiendo qué tiene que venir primero, la educación o la revolución. ¿Qué tiene que venir primero, la educación o la revolución? ¿Cuál da al otro? Claro, y no, tres niñas de 15, 16, 17 años, hace más de una década. Bueno. Es que, digo, pensaba también en que el sistema capitalista, digamos, o algunos le llaman neoliberal, digamos, esto puede ser un poco confuso, a la hora de pensar directamente dónde está realmente el poder, ¿no? El poder está en los que tienen el dinero, o sea, y teniendo el dinero tienen toda la tecnología y tienen el desarrollo. Esta cuestión de querer convencer de que el mundo capitalista tiene las soluciones para todo, solo que hay resistencia. Hay que mejorar la cosa. Siempre hay resistencias a aceptarlo completamente, ¿no? A someterse completamente. Y lo pensaba en relación a cuando dicen que el modelo agroindustrial puede resolver el hambre del mundo. Lo vienen repitiendo hace mucho tiempo y muchos sectores, inclusive académicos, o sea, espacios dentro de las universidades, como es la Cátedra de Soberanía Alimentaria aquí en Argentina, trabajan muchísimo en difundir los estragos que ha hecho el sistema agroindustrial en los campos, digamos, la desertificación, un modelo que agota la tierra, que no da realmente... Monocultivo. No, exacto, no da soluciones reales en términos de que las hambrunas en el mundo también están a la orden del día. O sea, hablamos de crecimiento poblacional, pero también podemos hablar de hambrunas en relación a ese crecimiento, digamos. No es que hablamos de crecimiento y que lo tenemos así que nomás pensar en términos de que toda esa gente va a tener garantizados sus derechos, su acceso a la salud, a la educación, al bienestar y a la felicidad. No, de ninguna manera. Va a haber guerras, va a haber conflictos, va a haber mucha más gente concentrada dentro y en relación a este mundo que se va diseñando y rediseñando. Y bajo un estrés terrible. Bueno, pasamos a la segunda pausa musical y después terminamos el programa. Tiene que ver con, tú mencionaste ahora, guerras. Tiene que ver, lamentablemente, es una canción de Luke Kelly otra vez. Lo tuvimos hace dos semanas, Luke Kelly, un cantor irlandés, sobre la guerra nuclear, y es cuando el sol llega a tocar la tierra. The sun is burning in the sky. Strands of cloud go slowly drifting by. In the park, the dreamy bees are droning in the flowers among the trees. And the sun is in the sky. Now the sun is in the west. Little kids lay down to take their rest. And the couples in the park are holding hands and waiting for the dark. And the sun is in sinking low. Children playing, know it's time to go. High above a spot appears, a little blossom blooms and then draws near. And the sun is sinking. The sun has come to earth, shrouded in a mushroom cloud of death. Death comes in a blinding flash of hellish heat and leaves a smear of ash. And the sun has come to earth. Now the sun has disappeared. All is darkness, anger, pain, and fear. Twisted, sightless wrecks of men go groping on their knees and cry in pain. And the sun has disappeared. Ahí estaba Luke Kelly. Y ayer en el comienzo del programa tuvimos un evento con trovadores y bueno, seguimos con los trovadores, en este caso desde Irlanda, ¿no? Un trovador irlandés como Luke Kelly que ya nos está empezando a gustar, ¿no? Se nos está lo vamos incluyendo dentro de nuestros trovadores amigos, casi diría, porque es muy muy impresionante. Aparte tiene un look muy particular él, ¿no? Si lo buscan en sí. En las redes o en Google. Es como el hombre de las cavernas, ¿no? Sí. Barbudo, con todo el pelo medio desprolijo. Sí, sí. A propósito también, él tenía ese look. De, claro, claro. Porque era miembro de un grupo que se llama The Dubliners, los de Dublín. Y todos tenían esas barbas largas y pelo largo y de los años 60, 70. Pero hasta hoy día existe el grupo. Él murió de cáncer. Los de Dublín existe y se dedican a actividad cultural, político-cultural. Sí, canciones con canciones en general, folk, sí. Folk y tradicional, bueno. Pero con un tinte político que venía de los años 60, 70, 80. Era imposible en Irlanda no tener un enfoque de alguna forma u otro político en esa época. Porque, claro, y han surgido nuevos exponentes más jóvenes, digamos, en esto que... Sí, no tanto más joven, pero Christy Brown. Bueno, la podemos escuchar, quizá puede quedar para el próximo programa escuchar a Christy Brown, ¿no? Así que... También, Bueno, pero podemos mencionarlo, es interesante conocer a partir de esto que mencionás, los de Dublín y esta corriente cultural, musical, con características políticas y de pensar en las situaciones que estaban atravesando. Bueno, en este caso la energía nuclear, ¿no? Que hoy mencionamos como para el bien o para el mal, ¿no? Depende cómo se usa y quién esté. Mira, sí, exactamente lo que puede pasar. Y un ejemplo de eso, de utilizar la tecnología y quién lo controla, nos dio la ministra de Salud en Argentina la semana pasada. Anunció de que habían aprobado el uso y el pago a través de, no sé si es PAMI o lo que sea, de un medicamento importante para una enfermedad muy fuerte, muy complicada, y anunciaron de que habían aprobado esa medicina y el pago. Pero, ¿cuánto cuesta por año? No tengo ese dato. Si no me equivoco, algo entre 1 y 3 millones de dólares por persona por año. Y ahí está el tema. ¿Por qué un Estado no tiene su capacidad de producir sus medicamentos? Porque eso es pagar a las corporaciones farmacéuticas que tienen sus patentes. Entonces, ¿por qué existe el concepto de patentes? Bueno, estamos hablando de la tecnología y el conocimiento. Son bienes comunes. Patentes y control también. Y ¿no? control. Porque generalmente el propio Estado argentino va a ser quien... Es un cliente. Tenga que, y sí, además que tenga que ejercer la tarea de control de quien no respete las patentes sobre determinados bienes, inclusive de consumo obligado, casi diría, ¿no? Estas patentes existen sobre los alimentos, existen sobre bienes, todo lo que alguien diga, esto es mío, esto se me ocurrió a mí, lo patente y luego impide que... ¿Quién le da el derecho? ¿Quién le da el derecho? Todo un sistema le da el derecho. Exacto, sí, el sistema de la propiedad, ¿no? Sobre las cosas, la propiedad. Inclusive las que son beneficios para la humanidad, como en el caso, y ha sucedido el fuerte debate sobre las vacunas, digamos, cuando los laboratorios ponían precios y aún hoy los estados están endeudados, vaya a saber por cuánto tiempo, Pfizer. Tener que pagar ¿no? fuertes sí. sumas de dinero. Unión Europea tiene una población aproximadamente de 500 millones de personas, poco más, menos ahora con la salida de el Reino Unido. Y compraron vacunas, más allá de lo que habían comprado durante la pandemia, compraron al fin de la pandemia 2,000 millones de vacunas. Dos de Pfizer. Sí. Y el Parlamento Europeo pidieron el contrato. Lo recibieron. Algo como 30 páginas en negro. Con aquí por allá una palabra y, otro o. El año 2050, nada, todo estaba tapado dentro del documento. ¿Por qué? Por razones comerciales. Claro, ¿no? ya han llegado a niveles de presión. Sí, corrupción. Sí, pero digo abiertamente, porque digo, es corrupción, pero están los estados como veedores y este documento se conoce. Sí. O sea, ahí hay una corrupción declarada, abierta, y no les importa absolutamente nada. No. Entonces, estamos volviendo para cerrar el programa. Sí, ya estamos en el horario de cierre. Sí. Ah, ok, bueno, completamos. La conclusión, yo creo que hemos dicho eso varias veces, no es por nada que hay una guerra sobre los microprocesores en este momento entre China más que todo y Occidente. Occidente representado a través de Taiwán, quien produce con Corea algo como 60% de los microchips de alto nivel. Y no es por nada que hay una guerra feroz por los chips. Los Estados Unidos ha puesto 200,000 millones de dólares en la mesa para producir en los Estados Unidos traer esa producción. Y China retrucó, en vez de 200 mil millones, China puso 1.400.000 millones, o sea, 7 veces más para la producción de microchips en su país. Esa es la guerra de la tecnología, ¿quién controla? Ahí está. La guerra de tecnología ligado con la guerra de las armas, porque los chips están todas las armas. Y está ligado con el desarrollo de bombas, de toda cosa. Ahí está la guerra de Ucrania. Esta guerra es la guerra que está definiendo, no únicamente en términos territorial, geopolítico, pero también la distribución de la tecnología y, en última instancia, la distribución de las poblaciones, porque se están cerrando fronteras y se están abriendo fronteras en otros lugares. Entonces, conclusión, la demografía y la tecnología van de mano en mano. Allí entre los dos está la educación. Y alrededor están los recursos naturales. Y alrededor de todo eso está, como una cebolla, está la parte organizativa del mundo. ¿Quién organiza el mundo en función de beneficio a quiénes, bajo cuál sistema, bajo cuál fines de producción, etcétera? Ahí está la geopolítica relacionada con todos esos elementos y con el cambio permanente, como en la canción de Mercedes Sosa. Bien, John, llegamos no al final, sino pasamos la hoja, le damos tiempo a la oyentada que está ahí del otro lado, que nos escucha cuando puede, que nos escucha siempre. Bueno, para tomarse un respiro y volver, ¿no?, con cuestiones internacionales el próximo domingo. Veremos si es en vivo, si no es en vivo. Probablemente en vivo, pero después de eso yo creo que el 5 de febrero sí sería grabado. Claro, bueno, pero bien, es un lindo ciclo de verano este para reflexionar, esperemos. Invitamos sugerencias e invitamos a las personas que vengan. Sí, 11 28 34 9403 es nuestro teléfono, miramos los mensajes, gracias por los mensajes que nos envían y bueno, vamos incorporando las observaciones y las sugerencias en los programas. Pero bien, bueno, bienvenidas. Sí, como dice John, también están invitados, invitadas a futuras charlas y encuentros que generemos, digo, porque también eso es importante, poder darnos más tiempo, quizá tener algunas imágenes a mano como para facilitar entender algunos temas, ¿no?, de estos. Entender, discrepar, digo, sí, digo, cuando decimos agregar, restar. Cuando decimos entender, quiere decir que estamos abiertos no a hacer lo mismo que hace el poder hegemónico, que quiere que todo sea de un color y que no se mueva de ahí, sino justamente escuchar otras miradas. Queremos aprender. Bien, de eso se trata, ¿no?, el objetivo, digamos, que nos ponemos en muchos sentidos de las cosas que hacemos desde la radio y también con la libertad de que dentro de la radio hay diferentes miradas y, exactamente, y claramente eso es lo que enriquece. Gracias. Gracias a todos y a todas los oyentes, gracias a Leo y gracias a todo el mundo de organizar la fiesta de noche.